Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News. Cállate. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura geek. Yo soy Al Rey. En esta ocasión me encuentro con el buen Gaf, ya después de nuestro podcast de aniversario, que cuando están oyendo esto, pues ya lo podrán escuchar. Y joven Gaf, ¿cómo te encuentras? Muy bien, no saben la pinche fiesta que fue ese día. Nos fuimos a un antro donde había 200 invitados para la fiesta ultra VIP. Hubo alcohol, cervezas vikingas, muchachas al por mayor, güeyes en tanga. Fue un desmadre la fiesta. No, la verdad que quien se fue por su lado. Y estuvo chido la convivencia con Pizza. Y hoy estamos en un lugar más, ¿cómo se puede decir? Más amable acústicamente hablando o algo así. Tan amable que se oye de fondo la licuadora. Y bueno, para iniciar el programa, pues vamos a iniciar con la nota triste de esta semana. Y es que este fin de semana se dio a conocer que Lin Wayne, el creador de, bueno, co-creador de grandes personajes como Wolverine y uno de mis favoritos personales, Swamp Thing, falleció el pasado fin de semana a la edad de 66 años, si no me equivoco. Y Lin Wayne, pues ahora sí que ha marcado un gran legado en el mundo del género del horror, hablando de cómics. Él viene siendo de la parte creativa de DC Comics, de los más chonchos, por decirlo de cierta manera. Una gran persona, descanse en paz, Lin Wayne. La verdad es que yo soy, me declaro fan de Swamp Thing. Me amaría ver una película de este personaje. Sé que posiblemente nunca pase, pero indudablemente su legado y sus creaciones van a estar aquí para el futuro. Incluso Alan Moore creó una historia de Swamp Thing que muchos la toman como la historia de Swamp Thing. O sea, viene siendo como la gran historia, el gran la gran historia americana de Swamp Thing. Exacto. Y creó grandes cosas con este personaje. ¿Tú leíste algo de Lin Wayne? Que de hecho también él participó en Before Watchmen. Fue coeditor de Watchmen como tal. Él ahí estuvo colaborando en ese título. O sea, era un grande en la industria del cómic, indiscutiblemente. Pues mira, no puedo identificar si los cómics que he leído de Lin Wayne, más con el arte de Lin Wayne. Pero pues sí, obviamente tuvo con sus creaciones de Swamp Thing y Wolverine, fueron grandes, pues que han marcado mucho en la cultura pop. Ahorita Swamp Thing no tanto, pero ya va poco a poco. Y de hecho tuvo un cameo en Días del Futuro Pasado. Tuvo un cameo ahí junto con Chris Claremont, de hecho en una misma escena donde está el personaje de Bolivar Trask, compareciendo ante un consejo de seguridad al principio de la película. Ahí está tanto Chris Claremont como Lin Wayne haciendo cameos. Y de hecho hay una foto de Hugh Jackman con el artista en una Comic Con de 2008. Entonces sí fue reconocido en su momento. Y pues una una pena, una lástima que sea ido de esta manera. Pero bueno, al menos servirá su legado para que más gente que apenas está entrando al mundo de la historieta pues conozca de su trabajo y de sus logros, fuera de que nada creó eso u otro, sino que también fue editor de Marvel y DC y estuvo implicado en muchos más títulos, no solo en dibujo sino en editor. Entonces pues una lástima por perderlo, pero su legado prevalece en los dibujos y en su trabajo en los cómics. Alan Moore escribió mis números favoritos del Hombre Radiactivo. Oh, ¿en serio? ¿Te gustó que hice a tu superhéroe favorito un crítico de jazz adicto a la heroína que no era radioactivo? No leo las palabras, solo me gusta cuando golpea. ¿Cómo hace que el traje se les pegue tanto a los músculos? Ay. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de Los Vigilantes Bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Oye, cariño, ¿por qué no te calmas? Ay, está bien. Pequeña Lulu, yo amo a Lulu por igual. Y ahora sí, ya continuando con noticias más amables. Esta semana, hubo un temblor en la Ciudad de México. Era Godzilla. Joven Gaf, ¿cómo sentiste el pinche temblorzote? Bien culero. Y más cuando vi los rayos. No me digas así. Y más cuando uno ve los rayos de los temblores, dije, ¿qué carajo es el apocalipsis? ¿Es Godzilla? ¿Godzilla contra King Ghidorah? Tan temprano. Pero sí, se sintió bastante, bastante gachito. Me recordó al principio de Defenders. ¿No era la mano? ¿Era Godzilla? Sí, me sentí confundido en su momento, pero... Pues bueno, afortunadamente no pasó nada por estos lados, como desafortunadamente pues sí hubo bastantes víctimas mortales en lo que fue Oaxaca y Chiapas. Si es que si tienen chance de donar algo a los centros de acopio, pues háganlo. La verdad, sí necesitan un poquito, mucho de ayuda. Y pues la madre naturaleza se está revelando con los huracanes, con temblores, con todo esto del calentamiento global, recordándonos que pues ahí la naturaleza cobra factura, a veces justa o a veces injustamente, pero así son las cosas, mi querido Aldri. Yo digo que, o sea, el apocalipsis 2012 no le pusieron presupuesto, pero para este apocalipsis ahora sí hay demasiado presupuesto, lo están haciendo demasiado bien, que ya te estoy creyendo que realmente puede ser el apocalipsis. Y pues sí, ¿no? O sea, ya volví hablando en serio, lamentablemente hubo demasiadas pérdidas humanas. De hecho, se declaró luto nacional durante el fin de semana. Ya iban más de 63 personas que habían fallecido debido a esta tragedia. Y pues no nos queda más que decir que nuestro más sentido pésame a motivarlos, a apoyar en centros de acopio, llevar cobijas, medicinas y alimentos para los más necesitados. ¿Y qué más tenemos, joven Gaffer, esta semana? Perdón, ahí está. Pues obviamente ya llegamos casi al noveno mes, 2017 tan caótico. Y pues ya salían algunas cifras sobre las películas más decepcionantes, hablando de taquilla. Y casi la taquilla corresponde a la crítica. Y voy a mencionar pues el top. Digo, en décimo lugar tenemos a The Emoji Movie, que estuvo de la nada en su crítica, para sorpresa de nadie, que costó 50 millones y tuvo un ingreso de 76.4 millones, lo cual pues sí es una jalada. 76.4 en Estados Unidos y 160 en nivel mundial, que pues sí estuvo, digamos que es algo equilibrado, pero si eres Sony Pictures, que también trajo mi bien favorito, que pues ellos son el 900, 700 millones, pues sí está del traste de Emoji Movie. No la viste, ¿verdad? No, no. Por favor, no. Bueno, una que sí está cabrona. Imagínate que tienes un presupuesto de 217 millones y haces 604 millones. No suena tan mal, ¿no? De hecho, en el cine hay algo que se conoce la regla de tres. Tienes que triplicar tus ingresos para empezar a ver ganancias. Hay una página que te muestra cuántos serían los ingresos netos de, o sea, ganancia como tal después de salir tablas. Por ejemplo, esta de Transformers tuvo un presupuesto de 217 millones. Eso quiere decir 2, 4, 6, debió de haber sacado cerca de 650 millones aproximadamente. Para empezar a ver ya ganancias netas del producto. Y no solamente salir tablas. Y pues obviamente le fue mal en taquilla. Pero lo curioso es que es la primera de Transformers que no llega a los 1,000 millones. O sea, hasta la 4 llegó a esa cifra de los 1,000 millones. Y la verdad, no, para hacer Transformers pues sí está del nabo. Ok, entonces tenemos una adaptación de Stephen King de Dark Tower, que costó 60 millones de dólares, con Matthew McConaughey e Idris Elba, y solo recordó la miserable cantidad de 101 millones, o sea, apenas 40 millones más de su presupuesto. Y obviamente fue una película bastante criticada, bastante castigada por las opiniones de los críticos, y los fanáticos pues parece que opinaron lo mismo y no jaló tanta gente. También el concepto de la Tortuga Oscura es bastante difícil de llevar a la pantalla, y eso que nos llevaron a un libro de los 40 y tantos que hay. Bueno, no, 40 y tantos, pero sí es una saga bastante larguita. The Mummy, la momia, que tuvo un presupuesto de 125 a 195 millones y quedó con 407.8 millones. De hecho, fue un desastre anunciado desde el tráiler. Y este era el inicio del Dark Universe, que iba a conjuntar a todos los monstruos universales y los Avengers. Y pues parece que no ha sido un buen inicio, aunque no han cancelado ese plan por ahora. Pero quién sabe cómo le hará, cómo le irán con este, o sea, la novia de Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, a ver qué pasará. Lo único que tienen que hacer es agarrar, poner a Guillermo del Toro a dirigir eso y ya, asunto solucionado. Es que si va Guillermo del Toro nunca la van a acabar, pero bueno. El siguiente, Baywatch, con un presupuesto de 69 millones y solo un presupuesto, una ganancia de 177.4 millones. La verdad, pues yo la vi y sí está bastante malora. La vi a las 11 de la noche en un domingo, así como que no hay nada que ver. Y pues a entrar a ver Baywatch, ni siquiera la hermosura de Alexandra Daddario me entretuvo en la película, pero sí está bastante culera. Que sale Belinda, ¿no? Sí, sale Belinda. Nunca sale salvar a Poitrin Johnson, y cuando la salva, ¡ay, soy tuya! En otra ocasión, y es la que interpreta a una chava drogadicta. Yo vi una, en Facebook, que se hizo viral, que de las redes sociales de esta Belinda, que ponía, aquí con Dwayne Johnson, La Roca, aquí con no sé quién, ¿no? Incluso salían como parte del elenco en algunas fotos, y ella etiquetaba a todo mundo, y cuando los demás subían fotos del elenco, nadie le etiquetaba a ella, nadie, y fue lo más cagado del mundo. Es como Eugenio, la foto de Eugenio Derbez al fondo con Alfonso Cuarón y Emma Watson saludándose. No, no ubico esa foto. Ah, tienes que ver, está muy cagada. Así como que nada, lleno de lejitos. Tienes que verlo. ¿Pero de quién? ¿Igual de Belinda? No, o sea, de están Alfonso Cuarón y Emma Watson platicando. Ajá. Y al fondo se ve Eugenio Derbez nada más viendo. Ah, ok, ya entendí. Muy bien. Ay, se volteó esto. Ya. Siguiente número. Alien Covenant. Esta sí me dolió. A mí sí me gustó la película. Mames, bueno, 97 millones de presupuesto con una ganancia de 233.1, lo cual pone en peligro a la saga. Ya no quieren que se haga más de Aliens, la quieren dejar descansar un rato a ver si el tiempo se recupera, pero no, la pinche película mala, güey. Es más, más pendeja que la otra. Hacerse con encuentro de los clones de Michael Fassbender no tiene ningún puto sentido. Hay una escena de los Simpsons. Hay una escena de los Simpsons. Ay, Homero. Donde Homero está juntando monedas, y hay una moneda de los Lincolns que se besan y dice, oh, esta moneda es muy rara, que no sé qué. Cuando hay una escena de Michael Fassbender besando a Michael Fassbender, me imaginé la moneda de, oh, los Lincolns que se besan. De hecho, hay una escena de Homero imaginándose cómo sería un matrimonio con él mismo. Dice, ay Homero, se están besando dos Homero. Está muy pendeja Alien Covenant. Y y el número uno que adivinó Aldi cuando le mencioné. Ah, no, no es el número uno, ¿eh? ¿Claro? No. Pero aquí, una fuente contendiente fue El Rey Arturo, la leyenda de la espada, con presupuesto de 175 millones, con una ganancia de 146 millones. Es decir, fue un flop. Y de esos 146, en Estados Unidos, 39 millones fueron únicamente de Estados Unidos. O sea, gracias a nivel internacional, intentaron sacar a flote esta película, pero la película es mala con ganas. Hay varios compañeros ahí del trabajo que dice, como ya salió a la venta la película para renta, no manches, voy a comprar esta película, que no sé qué. Y agarra y dice, no, es que estuvo bien buena. Y yo de neta, pinche bola de mediocres. Es que Guy Ritchie es espectáculo visual, yo creo que por eso se lamparearon. Güey, pero... Nah, es que no, no. Transformers es espectáculo visual. Eso no es espectáculo visual. Ok. Toma, nada más para que lo den de. Quiero dar un ejemplo. Digamos que Alien Covenant viene siendo unos taquitos acá al pastor bien ricolinos, como los que estoy viendo aquí enfrente. Y el Rey Arturo viene siendo una tortilla doblada como la que tienen en Estados Unidos y que llaman taco. Eso es el Rey Arturo. ¿Tú viste el Rey Arturo? Sí, la vi. Me detuvo más que Alien Covenant. Mediocre. Sácate el carajo. Güey, pregúntale a más gente. ¿Qué prefiere, Alien Covenant o el Rey Arturo? Va a ganar el Rey Arturo. Eso no te quita lo mediocre. Y eso qué chingado me dio. Cars 3. 165 millones. Fue de presupuesto con una ganancia de 344 millones. Y es la segunda segunda ganancia más baja de Pixar, Disney Pixar, después de El Buen Dinosaurio. ¿Qué viste la de Cars 3? Yo no la vi. No, yo tampoco. Yo quería verla. No, yo no. De hecho, la 1 se me hizo ñe, la 2 fue de... Y esta fue de... ¡Ay, qué huevo a verla! La 1 sí me gustó mucho. La 2 se la chingan con... Es película de mate, güey. Así como que... Sí, no, quizás cuando vea la... Cuando salga en Netflix, si es que la llegan a poner ahora con todo eso que hay, pues creo que la veré. Si no, gracias, pero no. Ok, ahí va una que le va a doy la Altri. Valerian y la ciudad de los mil planetas. Presupuesto de 180 millones, ganancia de 211 millones. Fue una recaudación patética para la película de Luc Besson. Que le está echando la culpa a los superhéroes. Pues no le cabrá. Sí, eso, espérate. Déjame explayarme. Es que el güey está free contra la película de superhéroes. Para ese güey de que hace películas mexicanas que se está quejando en la prevención de los Arieles. Entonces, así como que, güey. Sí, sí, espérate. Pero estoy dando el ejemplo. Es que el güey se está quejando en las películas de superhéroes cuando son las que están ganando dinero. Y este güey que no puede hacer nada con su pinche película. Porque Luc Besson ha estado decayendo tanto en crítica como en recaudación. Entonces, ¿qué? Ya se le está acabando el toque de miras al señor Besson. No, yo diría que se veía venir. O sea, desde que vi el tráiler, y creo que lo mencioné en este propio podcast. Babos. Se veía que iba a ser que iba a ser un fracaso en taquilla. Lo predije. ¿Y qué estamos viendo? Fracaso en taquilla. Una, Valerian... Que me atrevo a decir que era el único friki mexicano que conocía los cómics antes de... De que se publicaran. Que los dices en dos meses. Y que de hecho creo que te los mandé digital. Desde hace como un año que nos enteramos de la película. No, que te dije, no. vamos a leerlo. Y tú dijiste, ¿cuántos son? Y yo te dije, son como 19, 20 tomitos. Y tú dijiste, ¡ay no, qué hueva! Me acuerdo claramente de eso. Y principalmente, aunque tiene historias sencillas, yo lo consideraba algo difícil de adaptar a la pantalla grande. Y dejando de lado esto de que pueda llegar a ser un poco difícil de adaptar a la pantalla grande, la manera en la cual se desarrolló la historia de Luc Besson, creo que no iba dirigida a todo el mundo, sino que iba dirigida a la gente que le gusta así clavadísima la ciencia ficción y que conoce a los personajes. De ahí en fuera era un mundo un poco difícil al cual adentrarse. Y sobre todo, ahora sí me duele en el alma el decir esto, pero la ciencia ficción ya no vende tanto como vendía antes. Hay que ver. Cuando, de esa lista había dos de Alien Covenant, ciencia ficción no vendió. A ver, Valerian. Ciencia ficción aburrida no vende. No, cualquier tipo de ciencia ficción no vende. Cualquier tipo de ciencia ficción. Sí, Star Wars no se vende. Sí, Star Wars. Para ser ciencia ficción, es una ópera espacial, Star Wars. O sea, no es como tal ciencia ficción. No, si te das cuenta, fue un fracaso el año pasado, la última de Star Trek. No. Sí. Creo. Bueno, le fue muy mal en taquilla. Mira, no sé si tengan los números ahí, que los puedas buscar, pero no le fue nada bien en taquilla, ya a nivel global, a la última de Star Trek, y eso sí es ciencia ficción. Te puedo asegurar que Blade Runner 2 no le va a ir tan chido en taquilla. O sea, puede que sea una gran película, pero no le va a ir bien en taquilla. Porque la ciencia, o sea, últimamente el género ya nada más va siendo como a un nicho y ya no va dirigido a un público mayoritario de cierta manera. A ver, aquí el joven Gab está buscando los números de Star Trek. Uh-huh. ¿Ya lo encontraste? Sí. Ajá, a ver, te paso el micrófono. Sorpresa, sorpresa, la que más ha recordado es Star Trek Beyond. Los números. A ver, te digo. Aquí está. No, qué pendejo soy. No, la que más ha recordado es, sí, carajo, es ese Star Trek, la primera, con 257 millones, luego Into the Darkness, 228, ¿por qué está primero? No sé, y luego Beyond con 158 millones. ¿Estamos de acuerdo de que esa es una recaudación muy baja? No sé tú, pero esa es una recaudación muy, pero muy baja. O sea, la ciencia ficción como tal no es un género rentable en el mundo del cine, desde mi punto de vista. En el mundo de la literatura podemos tener grandes obras, increíbles obras, como El problema de los tres cuerpos, Estados Unidos de Japón, incluso posiblemente Ready Player One, que tiene un poco de ciencia ficción muy icosa. Pero viene siendo un género muy importante en el mundo de la literatura, pero a nivel cinematográfico es más de nicho. Y desde ahí va el problema principalmente. Igual cuando Pacific Rim, eso es fantasía y cosa. ¿De qué tiene de ciencia? Tiene ciencia ficción. Es que para ser ciencia ficción tiene que haber, aunque sea un poquito de ciencia. No mames, cuando tienen ciencia se conecta neuralmente. Ok, bueno, tomémoslo como ciencia ficción diagonal fantasía. Pero hablando ya de esto, desde el momento en el que estaba leyendo de que Valerian era la película independiente más cara de Francia que se había hecho en algún momento, dije, no, ya, no va a poder recaudar, porque si no me equivoco tuvo un presupuesto de 202, 203 millones de dólares. Se veía muy difícil que lo pudiera recaudar, no lo recaudó lamentablemente. Esto elimina toda posibilidad de una secuela. Gracias a Dios. Ay, ni siquiera la viste como para criticar. Bueno, ni siquiera la viste. Y eso sería para que cada Levin deje de actuar. Y pues qué triste este caso. Y al contrario, IT, en este fin de semana que se estrenó en otros países y en Estados Unidos, a pesar del huracán, que en Estados Unidos se estaba pegando los huracanes, cabrón, logró 123.1 millones de dólares en su fin de semana. Y te aseguro que aquí en México el próximo fin va a ser un trancazo. Va a estar más lleno que Anabel. Es que es otro género. Este es el género de terror y el género del horror. Ahorita está vendiendo demasiado. Es uno de los géneros más rentables actualmente. El género de terror y el género de superhéroes, que ya hay que tomarlo como un género, es lo más rentable actualmente. O sea, ve la taquilla, ve los box office de los últimos años. ¿Qué es lo que más hay? Película de terror, película de superhéroes. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Simplemente date cuenta de cuánto likes out, una película que hicieron con 5 o 6 millones de dólares y una cajita de gansitos Marinela. O sea, ese fue el maldito presupuesto de la película. Recaudó más de 100 millones de dólares, o sea, recaudó demasiado. Y todas las películas de terror están recaudando cantidades estúpidas de dinero. Es que la ventaja del terror es que cuesta poco o, digamos, regular, y si está bien hecha, obviamente, porque hay películas de terror que cuestan 3 pesos y nada más recaudan 1.5. No, pero la franquicia del Conjuro ya rebasó $1 billion. El billón de dólares, o sea, los 1,000 millones de dólares, ya cuesta más de eso. Démonos cuenta simplemente con esta última película de Annabelle. O sea, esto hizo que la franquicia ya llegara al billón de dólares. La Chucky del siglo XXI. Y cualquier película, o sea, de estas, y es a lo que voy. Hacer terror cuesta muy poco y es seguido por la mayoría del mundo. O sea, bien decía, hay una frase bastante buena de Lovecraft, H.P. Lovecraft, un gran escritor, que decía: el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. O sea, una de las emociones más antiguas de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. Y eso sigue viendo reflejado actualmente. O sea, la gente ama pagar por asustarse. Por eso nació Black Sabbath. Estaban en una sala de ensayos. Había una película. Había coca. Había coca, había marihuana y todo eso. No, ya En el cine de enfrente había filas y filas y filas para ver un filme de terror llamado Black Sabbath. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué la gente paga por asustarse? Si a la gente le encanta asustarse, entonces también pueden pagar por ver música que los asuste. Y es así como nació una de el sonido tan característico del primer álbum de Black Sabbath, que estuvo... No me espanta, güey. El primerito, que tiene un sonido muy diferente a todos los demás. O sea, escucha la canción del mismo nombre, Black Sabbath o The Wizard, que son canciones que tienen una atmósfera un poco tétrica, lúgubre, y era música muy diferente a todo lo que se estaba haciendo, y boom, Black Sabbath fue un éxito. Para el otro año sacaron Paranoid, este disco de Paranoid, con éxitos como Warpig, Paranoid, demasiados más, Electric Funeral. Y se volvieron en una de las bandas de heavy metal más imponentes de toda la historia. ¿Por qué? Por adoptar este género del terror. O sea, el género del horror es un género que cuesta muy poco y ve mucha gente. Y sin embargo, la ciencia ficción es un género que cuesta mucho y que ve muy poca gente. O sea, es todo lo contrario. Así que pues ahí se ve obviamente reflejado en la taquilla desde mi punto de vista. Ok, para aterrizar el pedo, porque nos fuimos a Black Sabbath. Bueno, ya voy a seguir con otra noticia. Gente, recordarán que pues se dio la noticia en últimos días de que Colin Trevorrow pues dejaba la dirección de Star Wars, episodio 9. Y pues que... Ojalá George Lucas regrese. No, mi hermano. Pero bueno, obviamente se decía que Ryan Johnson, que está dirigiendo el episodio 8, volvería para la 9, ya dijo que no. Entonces dice, otra vez se plantea que J.J. Abrams fue regresar a Star Wars para dirigir el episodio 9, lo cual aún es una duda. Yo vi que Steven Spielberg. No creo. No, tiene que ser gente joven, si no vamos a ver otra vez la misma trilogía que antes. Ya la vimos con El Despertar de la Fuerza. Por eso necesitamos otro güey. Y bueno, pues esto pues ya pasó dos veces en Star Wars, una con los hermanos, bueno, con los directores de Phil Lord y Chris Miller, con Han Solo. Y pues aquí nos dan la posible causa del despido de Trevorrow por su actitud mamalona. En resumen, ¿qué les va? Durante la creación de Jurassic World... Es la tercera vez que pasa, de hecho, con Star Wars. La primera fue, aunque no estaba todavía 100% involucrado, pero el primero en salirse de un proyecto de Star Wars fue Josh Trank. Eso sí nos pidieron por pinche alcohólico drogadicto. O sea, ya van tres. Por fanforstic. Ya van tres con ese. Sí, cierto. Muy bien. Entonces, durante la creación de Jurassic World, centró gran parte de sus energías creativas en afirmar su opinión. Pero como Spielberg lo había contratado personalmente, nadie podía decir, estás despedido. Una vez que la película subió a un nivel superior y eligió hacer a Henry, Trevorrow era insoportable, tenía un punto de vista egoísta y siempre lo estaba reivindicando. Cuando las reseñas de The Book of Henry salieron, inmediatamente hubo conjeturas de que Kathy lo iba a echar porque igualmente no estaban encantados de trabajar con él. Es un tipo difícil, es muy muy confiado, por ponerlo de algún modo. Hay un guardián cuando se trata de Star Wars y es Kathleen Kennedy. Si molestas a Kennedy de la manera equivocada o de cualquier forma, estás fuera. Estás acabado. Muchos de estos jóvenes y nuevos directores quieren llegar y decir, quiero hacer esto, quiero hacer eso. Muchos de estos muchachos, Lord y Miller y Colin Trevorrow, se hicieron muy ricos muy rápido y se creyeron mucho de su propio bombo, y por eso no quieren jugar según sus reglas. Entonces el punto es que ya se creen la gran eminencia estos güeyes, pero no saben que tienen que ser un... Estas películas son de equipo, güey, o sea, con productores, ejecutivos y directores, para que puedas trabajar de manera normal, digamos. Lo único bueno de Jurassic World es la escena final donde hay un velociraptor montando en un tiranosaurio rex, peleando con el I-Rex, y de repente una ballenota se los come. Eso es lo mejor de toda la maldita película. Sí, de hecho se me hizo raro que eligieran a Trevorrow porque no tenía tanta experiencia. Que si la Jurassic World es un festín de puro fanservice, pero en sí la película no tiene un guión bastante, digamos, sólido. De hecho, lo que más disfruta pues son las escenas de dinosaurios. Los humanos aquí te van a ir madres, a contrario de Jurassic Park, la primerita, que pues tenías interés en los humanos y en los dinosaurios. Pero aquí sí fue puro espectáculo visual, que no me quejo, pero sí faltó la parte de conectarte con los personajes humanos. Entonces se me hizo raro cuando lo dijeron para Star Wars Episodio 9. Y a lo mejor lo eligieron porque creyeron de que podía haber una colaboración que no tendría tanta resistencia con sus ideas creativas. Y a la mera hora pues le salió todo por los cuernos. Y estos chamacos de Lori Miller para Han Solo, se decía que ellos improvisaban demasiado. O sea, ya se tenía un guión, se tenía algo establecido. Pero estos güeyes decían, ay, sí, ya cagado de que Han Solo hiciera esto, o que los demás hicieran aquello. Como que no había un orden establecido con estos dos directores, y también terminaron por sacarlos. No, y sobre todo me imagino que su método era más enfocado a la comedia, ¿no? Por lo que Khan ha estado dirigiendo. Y de hecho salieron y pues ahorita ya están firmados, ¿no? Para dirigir Flashpoint. Así que a ver, habrá que ver cómo sale. ¿Robert Zemeckis? Bueno, estos son los rumores. No hay nadie. O sea, se sabe que va a ser Flashpoint, pero no se sabe quién la va a hacer o qué, cómo van a escribir o qué cagada. Sí, bueno, ¿alguna otra nota que tengas, joven Gab, antes de irnos a nuestro corte musical? No. Bueno, y con eso nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Yo soy Alri y regresamos para hablar de nuestro tema principal. Esto es Freak Noob News y regresamos. Thank you. quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Y regresamos al Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura geek. Continúo con el buen Gaf. Y esta semana estamos celebrando en México el 200 y algo aniversario de la independencia mexicana. Y para hablar de este tema, hemos decidido hablar sobre películas mexicanas. Películas y directores mexicanos que pues tanto han contribuido en esta gran, gran, gran cultura de México, en la gran cultura cinematográfica. Y para empezar quiero mencionar que esta semana Guillermo del Toro ganó en Venecia el León de Oro a Mejor Película para su película de Shape of Water, o La Forma del Agua, por decirlo de cierta manera. ¿Cuál sería la traducción más correcta? La Forma del Agua, sí, ¿no? Bueno, ganó para The Shape of Water la mejor película. Es el primer mexicano en obtener el prestigiado galardón. Y pues creo que Guillermo del Toro es uno de los mejores directores mexicanos y del mundo a nivel mundial. Sí, creo que el joven Gab ya está hasta la madre de que hable de Guillermo del Toro, pero huevos. Así que iniciamos esta segunda parte del podcast. Sí. Bueno, pues qué bueno por Guillermo. ¿Tú crees que así se le haga el Oscar? Sí, obviamente va a ganar el Oscar a mejor película, a mejor director, a mejor banda sonora, a mejor edición, a mejor corto, a mejor... Espérate, es que vi los ganadores anteriores de la... ¿Cómo se llama esta cosa que ganó? El León de Oro. León de Oro. Y no son conocidas, ni siquiera estuvieron en los Oscars en alguna nominación, ¿eh? Entonces, por eso te digo. O sea, estaba viendo la lista de los últimos 10 años. Es que eso sí es cine de arte. Es cine turco. Está de la verga. Pues, ya hablamos largo y extendido de lo que odiamos en las películas mexicanas. Pero, las películas que a mí me... Que las que vi... Bueno, yo vi cuando estaba mi abuelita viva, que descanse en paz. Vi mucho cine, digamos, clásico del cine mexicano. Que igual que, obviamente, a Pedro Infante. Muchas películas me gustan de él. De hecho, Los Tres García, Vuelven los García, A Toda Máquina, creo que es mi favorita. Como que te da esa mujer. ¿Qué más? De Pedro Infante. Los Tres Huastecos, donde interpreta a tres personajes distintos. De hecho, tú ves la película y hay escenas donde pues, te impresionas de ver. En ese tiempo ya se podían hacer efectos especiales que funcionaban en esos años. De hecho, cuando se murió Pedro Infante, iban a hacer una película del Museo de Cera. Que iba iba a interpretar a un velador que cuidaba el museo en las noches, pero Pedro Infante iba a interpretar a siete personajes más, que eran personajes de la historia que están en el Museo de Cera, y pues iba a ser bastante interesante eso. Desafortunadamente ya no podemos ver ese proyecto. También Escuela de Vagabundos, o sea, tengo un montón de películas de Infante, de cuando me gustan bastante, Los Tipos de Cuidado, y bueno, de los cine clásicos también veía mucho cine de humor con Cantinflas. Ahí está el detalle. Desde ahí está el detalle, que era de su película más rankeada hasta, digamos, en su etapa de servidores públicos como El Balenero, El Profe, El Cuantillo del Doctor, El Extra. ¿Qué más? El Valor de Raquel, El Ministro y Yo. ¿Cuál es más? Es que Gatillas hizo bastantes películas en su momento. También La Vuelta al Mundo de 80 Días, que es cuando incursionó en el mercado extranjero. Has mencionado demasiadas películas, pero ninguna de Hipnosis ni nada de eso. Así que para quienes están escuchando esto, que sean de Estados Unidos, España o incluso del propio México, como yo, que no conocemos la mayoría de estas películas, ya no conocemos varias de estas películas. Te invito a que las vayas, si quieres verlas mencionando, pero igual ir mencionando como de qué tratan y ese tipo de cosas para que no solamente sea. La Vuelta al Mundo en 80, ya sé, ¿qué tratará? Me refiero, no sé, al Bolero de Raquel que acabas de meter. Es un bolero. No me digas. Pero, o sea, te invito a ir mencionando. La película favorita de Pedro Infante de A Toda Máquina es de Pedro Infante junto a Luis Macías. Pedro Infante era un vagabundo, lo ve Luis Macías y lo invita a quedarse en su departamento, ¿no? Así como que pobrecito. Y pues hacen amigos, y de hecho el que vive en el departamento es va a ser un parte del escuadrón de policías en motocicleta. Y después Pedro Infante también se une, pues ahí son parejita, patrullando la ciudad, y ellos son como que se odian, pero no pueden estar unos sin el otro. Tiene un tema pseudo homosexual, pero es muy divertida la película, y tiene una segunda parte que es que te da esa mujer, que a pesar de las relaciones que haya con otras chavas, pues ellos seguirán siendo amigos de por vida, ¿no? Y siempre hay ese conflicto entre ellos. Los Tres Huastecos, pues resulta que son tres hermanos que se separan, uno que es cura, otro que es militar y otro que es como que un forajido, y pues tienen conductas diferentes, luego se andan cambiando de atuendo para engañar a unas señoritas por ahí. Entonces sí está bastante rara esa. Los Tres García, que es Fer Infante junto con esos dos actores que son hermanos. Está la matriarca, que es la Sara, no me acuerdo cómo se llamó la actriz, era la abuelita del cine mexicano en esos tiempos. Es la que sale de imagen la chocolate abuelita. Es esa actriz. Es la matriarca de estos tres hermanos, y están en guerra con otra familia, que también son tres güeyes. Y el punto es que uno es pobre, otro es de ingresos medios, otro es rico, ¿no? Y ¿qué más? Ah, Pepe el Toro. Nosotros los ricos, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Que es la... cuando Pedro Infante interpreta a un carpintero, y pues nos da cómo era el entorno de la sociedad mexicana. Y les gusta muy bien. Y es una película muy dramática. Incluso la ves actualmente y funciona muy bien en estos días. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Es una trilogía, ahí está la cuestión. Y Pepe el Toro es donde al final gritan torito. Eso pasa en la segunda. Ustedes los ricos, creo. Esa escena es icónica para el cine mexicano y mundial. Y es muy muy fuerte cuando la ves la primera vez, así como que esa extraña manera de que hacía Pedro Infante para mostrar su sufrimiento al perder a Torito, pues sí es bastante fuerte en su momento. Y nada más como dato curioso, incluso esta imagen ha sido parodiada en Los Simpson, ¿no? O sea, ya se volvió ícono. ¿Cuándo fue eso? No, en una de las 27, 28 temporadas. Voy a buscar en Google. Sí, sí, busca Simpsons Torito. Ok, Simpsons Torito. ¿Y qué más? A mí me iba de Tintán, cuando salía con Don Olele, cuando echaba el patín, cuando el Rey del Barrio, una gran película que tienes que ver, es decir, tienes que verla sí o sí. ¿Ya qué trata? Bueno, el Simnosis. Simnosis, es un güey que baila. Ok, gracias. ¿Qué más? De Clavillazo. Clavillazo hizo una parodia de Aladino muy cagada, tengo que decir. Es la película que más recuerdo de ese güey. Ah, ok. ¿No sabes nada, güey, del antiguo cine mexicano? Sí. ¿Por qué crees que te traje a ti, maldita sea? ¿Por qué crees que traje al anciano? O sea, de hecho. No mames. ¿Qué más? De la India María también me tocó ver. A la India María sí la conozco. De hecho, la India María era ¿No viste su última película? Que es... fue hace cuatro años, ¿no? No, tiene como tres. La de La Venganza de Moctezuma. Esa no la vi. Yo, de hecho, la vi en el cine. Ese día fui a ver una película llamada Begin Again. Es una película de música. No. Y fui a, bueno, quizás alguien no sepa de qué trata, pero fui a verla al cine. Al salir del cine estaba cayendo un aguacerazo increíble, o sea, el cielo se caía. Y dije, oh, diablos, mejor me regreso al cine. Y me pasé a ver esa de la India María. Es una película súper simplona, pero digamos que mantiene ese encanto del México antiguo. Ese encanto que tenían las películas de antes, que eran simples, pero que no pretendían ser nada más que simplemente entretenidas. Y resulta ser divertida de cierta manera. O sea, vemos a la India María siendo eso, el mismo personaje que fue toda su vida. Y 50 años después sigue funcionando el personaje bastante, bastante bien. Viene siendo una película muy divertida en la cual... tenemos a la India María siendo una especie de Indiana Jones a la mexicana. Que si bien puede ser un poco ridícula la idea, no es algo que no se sienta plausible o lógico en este mundo que nos han creado, sino que se mantiene de una manera muy entretenida la película. Debo de ser honesto, sí la disfruté. Es un mal producto, o sea, al final viene siendo como una película de serie B. Pero es una de estas películas de serie B que dices, va, ¿no? O sea, está chida, está buena para dominguear, está buena para ver con la familia, con los amigos. Muy buena película, la verdad, entretenida. Y muy diferente al cine mexicano contemporáneo, o sea, muy diferente al... Ahorita hay una película que se acaba de estrenar el fin de semana pasado, que se llama ¿Cómo matar a un esposo muerto? Producida por Televisa. Y... Dios, las críticas han estado que matan a la pobre película, o sea, la destrozan. Como tal, trata de... Es una telenovela hecha película, así se las pongo. Es una historia de que una chava tiene, se muere su esposo, quiere cobrar la herencia, pero su hermano no la deja y pues viene siendo una mamada de super telenovela. Las críticas han estado fatales con la pobre película porque es una porquería producida por Televisa. Y aunque la India María, si bien pudo haber estado trabajando con Televisa durante años, algo que resulta bastante interesante es que se aleja por completo del concepto contemporáneo de lo que viene a representar el cine nacional y nos da una esencia, una parte, los últimos vestigios de aquel cine que se hacía hace 30 años. Y se puede disfrutar de muy buena manera. O sea, desde mi punto de vista, se puede disfrutar. O sea, les digo, no es una maravilla, ni siquiera es buena, pero es disfrutable. Voy a interrumpir un tantito el tema, porque aquí, a partir de la página de Marvel Cinematic Universe, es una fanpage. Stephanie Folsom dice que se le ha negado el crédito de historia en Thor Ragnarok por la Sociedad de Escritores de América. Pues ella escribió la historia, fue parte de escribir la historia, y se le ha negado el crédito para Thor Ragnarok, lo cual la página está pidiendo apoyo para que se divulgue esta cuestión. Stephanie Folsom no se me hace conocida, pero pues hay que checar eso, ¿no? A ver cómo evoluciona eso. así como que negarte el crédito por escribir algo en una película, así está. Está cabrón. Digo, tiene que ver los contratos, ¿no? A lo mejor se escribió la historia, pero nunca se agregó algo del algo que escribió ella a la película al final o algo así, quién sabe. Así que quién sabe qué onda, pero pues a ver qué pasa con esto. Mala onda, qué mala onda. Y bueno, ya regresando al tema, fíjate lo que me impresionó más del marketing de esa película fue que el cartel que aparecía era pintado, como se hacían antes. Si aún ha visto alguna vez en un cartel o busca en Google los carteles del antiguo cine mexicano, pues eran carteles pintados por artistas, en acuarelas. O sea, no eran fotos en sí, sino eran pintados. Y pues sí, digamos que había una propuesta artística más fregón. Hablando de la India María. Hablando de la India María. Bueno, no en todas las películas. No, o sea, ahorita hablando de la película de la India María. Sí, por eso, o sea, no decía, de esa película, no de Thor Ragnarok. No, o sea, no de cómo matar a un esposo muerto. No, ni me da ganas de verla. No, por favor, no. Pero bueno, también están las del Santo. El cine mexicano de superhéroes mexicanos. Valga la redundancia. El cine de luchadores, pues sí es bastante. Bastante conocido a nivel mundial, sobre todo por el Santo. En los 90s también hubo el Atlantis de Octagón. ¿Qué más? ¿Qué más? El Santo contra la Tetona Mendoza. Ese es el Santos. Ah, ok. El cine de animación también, otro tema aparte. Pero el Santos sí era un superhéroe de veras, que podías ir a la arena o a una carpa y ahí venías al Santo que salía en las películas ahí luchando, ¿no? Lo cual era bastante curioso. Y además hay que decir que al Santo siempre lo doblaban la voz. O sea, la voz que escuchen del Santo no es su verdadera voz. O sea, de hecho tenía una voz medio carrasposa y siempre se le veía con, oh, sí, comisionado. O sea, una voz bien como James Bond. Pero sí, siempre le hacían doblaje al Santo. De hecho, hay una anécdota que comentan de que al Santo siempre le decían, tú en esta parte vas a contar del 1 al 7 o del 1 al 5. Y cuando él te responda, claro que sí, tú vas a contar 8 y después diálogo de él y tú contestas con cuentas del 1 al 9. Y entonces, si se dan cuenta, se ve al Santo contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? O sea, dependiendo la intensidad del diálogo. Y ya después, ya es cuando le doblan o le ponen la voz encima de sus números. Que hablando de voces encimadas, nada más para terminar de patear al caballo muerto de Guardians. Güey, se oyen las voces rusas de fondo, maldita sea. Se oyen las voces rusas. ¿Cómo lo hice con doblaje? Sí, la vi con doblaje al español. Y se oyen las voces rusas de fondo, maldita sea. Como documental de History Channel. Hay una parte en la cual hay un guardián que está en una iglesia. Está rezando. Y se oye, yo decía, ay, chinga, ¿qué es ese eco que se oye, no? Era la voz rusa. Yo de Dios, la película es tan mala que hasta el doblaje es malo, carajo. ¿Viste una película del Santo alguna vez? Sí, de hecho sí he visto un par de películas del Santo, no solo una. El Santo contra las momias de Guanajuato. El Santo contra las vampiras que no sé qué. Que sigo pensando que esa es una película muy porno, nada de terror. Es que una parodia o una copia porno. Ah, ok, me equivoqué de película. Hecha en las Europas. No sé exactamente en qué país, pero sí en Europa. Es una copia porno de eso. Ya sabía yo que no era la película correcta, maldita sea. Sí existió eso. Una de broma, sí existió esa parodia. Creo que fue la que vi entonces. Es que yo dije, ok, esto. Como que esto no debería de estar aquí, maldita sea. De hecho, el Hijo del Santo hizo una película. ¿Porno? No, es una película del Santo, pero ni siquiera se llamaba El Santo y se llamaba otra pinche mirada, pero era en el espacio, güey. Y las imágenes en el espacio se veía la pinche tela negra con estrellitas pegadas. Dios, peor que Machete en el espacio exterior. No, Machete en el espacio es Odisea en el. Los mismos Odisea en el espacio, a comparación a la del Santo, la del Hijo del Santo, perdón. Chale. Y bueno, sí he visto estas películas, digo, del Santo. Principalmente porque. Ah, también de Blue Demon. Y. Ajá, no, por eso, o sea, también con Blue Demon. Y hay varias, de hecho, no solo una del Santo y Blue Demon, hay varias, o sea, y aunque eran rivales en el ring, pues me imagino que eran cuatachos, ¿no? O sea, ya fuera de eso, era como Marvel y DC que uno piensa que, oh, somos la compañía rival, pero los ves en las convenciones y están ahí abrazaditos de la mano ambos, de ambas compañías. Y bueno, está muy divertido desde mi punto de vista. La mitología del santo. Y ahí, el año pasado salió a la venta un libro llamado Monstrología del Cine Mexicano, en el cual es un tabicote ilustrativo, en el cual te ponen todos los monstruos que han aparecido en el mundo del cine mexicano y sus películas y una breve biografía de este universo creado de monstruos. Y si vieran qué vasto y rico es la monstruología del cine mexicano, o sea, se van de nalgas, o sea, no tenemos nada que pedirle a Universal, no tenemos nada que pedirle a Hellboy, porque nosotros tenemos nuestros propios monstruos. Y de hecho hay un cómic de Hellboy en México, en donde Hellboy igual está en un ring tomando cerveza, y eso, una cerveza, Tecate, y eso lo tenemos que adaptar, o sea, lo tienen que adaptar en la pantalla grande, ¿sabes? Fíjate que, hablando un poco del cómic de mexicano, creo que funcionaría muy bien una película de Cristóbal el Brujo. Que no conozca a Cristóbal el Brujo, es un cómic nacional que lo encuentras en muchos Sanborns, incluso en Gandhi, ya está a la venta en Gandhi. Está el tomo compilatorio grandote, gordote, bien bonito. Ok. El tomo. Y bueno, nada más así, Cristóbal el Brujo es una recopilación de leyendas mexicanas hechas cómic. Y van a pueblos, ahí te ponen la explicación de la leyenda, te ponen la leyenda original, te ponen anécdotas de la gente que vive en esos pueblos, entrevistas con esa gente. Y más allá de ser un cómic, viene siendo como una especie de documental hecho cómic. Y es genial, o sea, tener Cristóbal el Brujo, tener monstruología del cine mexicano, son joyas que te demuestran que el medio del cine y el medio de la cultura mexicana es un medio que se puede explotar sin ningún problema. De hecho, ya lo decían varios autores que han venido a México. Uno de ellos, ¿cómo se llama este pendejo el que hizo Santa la Sangre? El que hizo Santa Sangre, uno que tiene su manual de psicomagia, Jodorowsky. Ese chavo, bueno, ese señor, ya no está chavo, mencionaba que... Ese chavo. Él mencionaba en una entrevista que México tiene todo para crear grandes historias. O sea, tiene una mitología tan rica que él se cansaría de exprimirlas. O sea, él se muere y todavía habría material que hacer. Y lo peor de todo es que no lo estamos aprovechando. Y los que tienen la oportunidad de poder hacer algo con todo esto se dedican a hacer cosas como ¿Qué culpa tiene el niño? Como Macho. Como Taxista Caliente. Como existe esa película. Sí, es neta. Tamaño se importa, ¿no? Tamaño se importa, estadearlo como hombre, ¿cómo matar a un esposo muerto? Escuché un podcast, es que es increíble que no tengamos una película decente, o siquiera una película de La Llorona, o de Chupacabras, fuera de lo de Anime Studios, que sale la chingada. O sea, una película de terror. Pero Anime Studios se esfuerza en hacerlo, o sea, estará mal, pero trata de hacerlo. Será para un público muy infantil y quizás no le salga tan bien, pero digamos que están buscando hacer algo de la mitología mexicana. Están intentando. Una película de terror de La Llorona, de Chupacabras, de una de estas leyendas, funcionaría bien. Dirigida por Guillermo del Toro. Sí, pero imagínate, me acuerdo de Kilómetro 31. ¿De Kilómetro 31? Yo todavía me acuerdo que Kilómetro 31 se estrenó con Superman Returns. Y ganó más Kilómetro 31, claro. Fue un buen intento. Y fue una película, pero después llegó Kilómetro 32 y fue de gracias por participar. Fue Kilómetro 31, 2. ¿Dos? Kilómetro 31. ¿Cómo? Kilómetro 31, 2. Ok, sí. No fue Kilómetro 32. Ok. Kilómetro 31, parte 2. Qué mala es esa. De hecho, se atrasó mucho porque la iban a hacer en 3D y al final, ¿no? No, se proyectó en 3D. Sí, sí me acuerdo. De hecho, hubo una película mexicana en 3D que decían, la primer película mexicana de terror en 3D, vive el terror en 3D, protagonizada por una chavas. Marta y Gareda. Oh, santa madre de Jesután, no, santa madre de Jesután. ¿Era ese viento que tenía? No me acuerdo del nombre de la película. No, no, y, no tenía nada que ver con el viento. Y este... era una casa, estaban como en una casa embrujada. Es las peores actuaciones que he visto en mucho tiempo, hecho, maldita sea. Y la historia es malísima. La película original de Hasta el Viento Tiene Miedo es muy buena, o sea, tiene momentos bastante creepy, entonces. ¿Y si se asustó el viento? Yo creo que sí. Tienes que verla, o sea, como un ejercicio tienes que verla, seguro está en YouTube de grapa. Ajá. ¿Qué más del cine mexicano? Es que no me acuerdo más. ¿Alguna película chingona del cine mexicano? Pues fíjate que hay buenas, o sea, de quizás no tan nuevo, pero relativamente contemporáneo, ya de hace 20 años. La Ley de Herodes es muy buena. La primera. Es correcto, o sea, hay como una trilogía que se desprende de La Ley de Herodes, la cual, pues, la primera empieza bastante bien y cuando la vi por primera vez, fue de no mames, me quiero volver chairo. O sea, fue genial esa película. En la época de la adolescencia que te quieres volver chairo, ¿no? Sí, y después terminas apoyando al maldito capitalismo y te vuelves priista. No, pero ya te da todo más relajado, güey. O sea, no, pero quieres como que... que chingas su madre todo el capitalismo. Marx tiene razón. Y te das cuenta que Marx está bien pendejo también. Llevar a los extremos los idealismos está de la verga. Y viene siendo una muy buena crítica social desde mi punto de vista. Viene siendo una película arriesgada en su tiempo. Tomando en cuenta que todavía salió cuando todavía estaba el PRI, si no me equivoco. O sea, fue una película que arriesgó y terminó siendo una película muy, pero muy buena. Viene siendo una película que marcó una época, la cual, pues, de esa misma época tenemos películas como Amores Perros y Tu Mamá También, que viene siendo... que viene siendo, películas, que... estos ríos de color puro, como Perfume de Violeta, o sea, estas películas que viene siendo como un cine más callejero y violento de cierta manera. Y ahí hubo una época donde todo el cine mexicano era violencia, era política, era drogas, era veías decadencia más no poder. Fíjate que es el problema del cine mexicano, como es en los 90s, estamos como que por modas. Hubo moda de crítica social, hubo moda del narcotráfico, está una moda de comedias románticas sin parar. Y así como que, güey, ya, no mames. No hay diversidad desde mi punto de vista. Veas una de acción, veas una comedia romántica, veas una de terror, veas una de animación. Volvemos a... O sea, no hay diversidad, como tú dices. O sea, se estancan en un género porque da ganancias, pero no proponen nada nuevo porque terminan igual que todas. Y, por ejemplo, la otra película mexicana que viene siendo una que me gusta, pero me asusta, que trata de... No, ese es el título. Entonces, ya, la película se llama Me Gusta, Pero Me Asusta, y trata de una chava que se enamora de un narco. Y es... ¿Cuántas veces hemos visto eso, maldita sea? ¿Cuántas veces? Como rescatando al soldado Pérez, que es de narcos salvando a su hermano de Irak. Está medio cagada, pero pues así. Fue cuando estaba empezando apenas lo de narcos, no afectó mucho, pero aquí ya tocamos a narcos en un tema ¿cómo se llama? Humorístico, así como que se vale, ¿no? Pero estamos en la época incorrecta para eso. Muy incorrecta, o sea, hay tanta... Yo estoy en contra de todos esos temas. O sea, hay tanta gente que ha sufrido, tanta gente que muere día a día por culpa de eso, tantas adicciones que han creado, y van y hacen esto, o sea, no está chido, pero volviendo al punto de que es la película una comedia romántica. Con arcos. ¿De qué trata Hazlo Como Hombre? Una comedia donde un güey es gay y romance. ¿De qué es esta de... esta película de cómo matar a un esposo muerto, una telenovela romántica, comedia, intento de comedia producida por Televisa? O sea, estamos en un punto en el... hubo una película mexicana diferente, pero que lamentablemente... Nadie. nadie vio y que también al mismo tiempo no fue tan buena, pero que fue diferente. Este año salió esta película de Sopladora de Hojas, que viene siendo una historia... Es una película de unos chicos que pierden unas llaves en un parque y tratan de buscar una sopladora de hojas para encontrar esas llaves en entre las hojas, y ahí se les va todo el día, y de eso trata la película. Y es una película que trata de... ¿Sale un payaso de la coladera? No, no sale un payaso de la coladera. Salen dos payasos de la coladera. Y es una película muy diferente, pero al mismo tiempo es una película súper, súper independiente. O sea, es una película que nadie en su sano juicio fue a ver. De hecho, tuve aquí la... Suena como cine turco, güey. Ajá, exacto. Y de hecho, cuando yo hice la review de la película, no tuvo varios views. Pero una chava me dejó un comentario que yo decía que era un buen intento fallido, debido a la trama que trataba de manejar esta película. Y una chava me puso en los comentarios de que es que no entendiste la película. Yo, pues es que no mames, pues qué carajos, o sea, tampoco hay que buscarle 10 pies al gato. Me decía un fan de DC diciendo, es una película demasiado grande para tu mente pequeña. Exacto, y yo le, pues es que no mames, o sea, no, así vas al cine a disfrutar, vas al cine a entender una película, ¿no? Y cuando te das cuenta que es algo más allá de lo que es, pues dices, ok, ya me voy a poner atención porque pues, esto es cine de arte, ¿no? Esto es cine diferente, es cine turco, como dice el buen Gaf. O sea, no es cine convencional. Pero esto era cine convencional manejado de una manera diferente, tratando de hacer épico un día común. Dices, ok, no está nada mal, pero tampoco funciona como para verlo en la pantalla grande. No funciona para una historia de hora y media. Desde mi punto de vista, hubiera funcionado para un cortometraje. Hubiera estado de huevos ver un cortometraje de esto, pero lamentablemente lo alargaron hasta que se estiró la liga, se rompió y quisieron seguir estirándolo. Pues la pobre liga ya estaba más rota que la fregada. Eso es lo malo de esa película, que cuando hay algo diferente no saben cómo manejarlo y se rompe. O sea, no saben cómo manejarlo y se les va la idea de lo que pudo haber sido algo grandioso, se les va la idea de la mano. Y hay algo que ahorita que ya está el tour de cine francés en México, que hacen regularmente, es poner cortometrajes mexicanos al inicio de cada película. Hay siempre cerca de 16 diferentes cortos que se van rolando. Y todo el mundo se sale. No, no, y deja de que se salga, ¿no? Porque es el momento perfecto para ir a comprar tus palomitas. Sino que el problema con esto es que la mayoría son crítica social con psicomagia, por decirlo de cierta manera. O sea, si en el mundo del cómic ya estamos hartos del Azteca Volador, yo iba a decir violador, no. Si ya estamos hartos del Azteca Volador, si ya estamos hartos de ver a Huitzilopochtli o de ver a Quetzalcóatl dándole poderes y una armadura dorada a un guerrero jaguar en los cómics más pedorros mexicanos, aquí en el mundo. Aguanta. Sí, lo venden en Sambors. Me recuerda algo que vi en el Sambors. Aunque tiene portada chibi, pero sí. Está de la verga la portada. Te digo, trataron de hacerlo cool, pero no funciona, maldito. O sea, no funciona. Estamos hartos de eso. Funciona. Y güey, creo que hasta el Gantuz tiene mejores ideas que eso. Pero bueno, volviendo al punto. En el medio del cine ya también estamos hartos y hasta la madre de ver siempre. Cuando es algo diferente, cuando trata de ser algo distinto, siempre tiene que ser psicomagia, siempre que tiene que ser un tema político, siempre tienen que ser esos malditos temas. Y lo hacen tan mal y tan aburrido que dices, por Dios, hacen ver a Jodorowsky como si fuera alguien bueno, carajo. Coincido contigo, Giraldi. Son muchas. El problema es también lo pretencioso que quieren ser los realizadores mexicanos, tratando de explorar y desentrañar temas tan profundos y la chingada en solo 15 minutos o menos. O sea, como que, güey, ve a paso a paso, cuéntame una historia. Es lo que yo, lo único que quiero es que me cuentes una historia. Y ya si descubro capas por mí mismo, pues ya le da ese extra. Pero así como que me quieren hacer el Jodorowsky en 15 minutos o menos, se va a la verga la propuesta, se va a la verga tu historia, se va a la verga el motivo por lo que decidiste contar esa historia. Ahora, para salvar el cine mexicano hay una película buena, que se llama El Estudiante, que trata sobre un una persona mayor con su esposa. O sea, están jubilados y todo. Y el esposo pues decide pues entrar a la universidad para terminar una carrera, ¿no? Y pues obviamente está el señor de 60 y algo años con chavitos de 20 y algo. Y pues es una un viaje interesante que pasan los chavos y el señor conociéndose, que al final el señor es el que enseña más que bueno, tiene la intención de aprender, pero enseña más a los alumnos. Entonces es un bonito, una bonita historia, un poco trágica, es decir, pero y que se desarrolla en Guanajuato, que a veces parece comercial en Guanajuato, pero se ve bonito, o sea, se ve buena la cinematografía, no suena grabado en el baño, por lo menos, y es una historia bastante, porque es eso, pero del cine mexicano, ¿eh? ¿No suena podcast? Suena, no, podcast está mejor, güey, pero es una bonita historia, El Estudiante, y creo que es por el 2007 u 8 que se hizo, pero es una historia bastante bonita. Se las recomiendo bastante, porque sí, es una historia cerrada, que sí cuenta algo, que sí llegan de un punto A a un punto B, y la verdad sí te deja una buena enseñanza, que es un plus extra que se agradece en la época del cine mexicano, en donde nada más estamos denunciando, y no proponemos soluciones, digamos. Y hablando de eso, hay una película que ya había hablado, creo que de esta película. Salió hace ya como 2-3 años. ¿Cómo se llama? No, esa es otra mierda de este año. Pero bueno, esa no es mexicana. Afortunadamente. Y que bien pudo haber sido cualquier película de Adam Sandler, ¿verdad? Pero bueno, la produjo Eugenio Derbez. Y hay una película muy independiente mexicana que trata sobre Tlatelolco. Hay dos películas de Tlatelolco. Una película llamada Tlatelolco, que es una película de amor de unos chicos que se conocen ahí en las marchas y... Chava del sistema con chamaco del pueblo. Ay, Dios, la telenovela de nuevo. Pero hay otra película llamada Tlatelolco, en la cual vemos a los chavos desde otro punto de vista. Es un punto social bastante interesante. A los chavos de hoy en día... La película está filmada en blanco y negro. Y es... Ah, eso es algo importante que quería mencionar igual. El cine... No. El cine tiene muchas maneras de ser filmado. 3D, 4K, IMAX, blanco y negro a color, con 35 milímetros, neones. O sea, hay miles de maneras de ocupar. El cine mexicano siempre se va a lo más pedorro que la televisión. O sea, no se atreven a arriesgar, no se atreven a ir más allá. No se atreven, es como un cómic, o sea, puedes hacer cómics actualmente de miles de maneras. No sé si tú tengas Tumblr, pero en Tumblr incluso hay cómics que son hechos por GIFs. Y ya ves los cómics con movimiento. Ves la lluvia y ves los rayitos en el cómic, ves todo eso. El medio de... Ya un día tenemos que hacer un... podcast de cómic digitales, pero mientras llegamos a ese podcast, el blanco y negro viene siendo una especie de cinematografía que últimamente no se ha estado empleando tanto, pero esta película, una, fue mexicana, se arriesgó a ser filmada en blanco y negro y sobre todo nos contó una perspectiva más realista de lo que fue el Tlatelolco en el 68, en la cual veías el movimiento desde el punto de vista de los jóvenes y no desde el punto de vista de que es que el gobierno es malo de Malolandia y vamos a acabar con el gobierno, o es que pobres estudiantes, cómo los mataron y todo eso, ¿no? O de sí, arriba la represión. No, o sea, no eran estos puntos de vista fatalistas, sino que era un punto de vista diferente, dejémoslo así, un punto de vista diferente. ¿Había motivos oscuros también en el movimiento de 68? No, movimientos oscuros, Illuminatis. No estil... Ándale. Ponle que es como una... ¿Los de este movimiento hacían cosas malas? No cosas malas, pero... Pero sí había... veías el punto de vista de cada uno de ellos, de que... ¿Cómo bien afectaba a cada uno? Exacto, o sea, la manera en la que te afectaba. No obviamente cosas malas como ves en Rogue One, o sea, no, nada que ver. O sea, eso es una comparación muy... ¿Por qué nos aceramos en 68 con Rogue One? Sigue. Y te mamaste. Semarnat. Se fue con otro. Y sí, o sea, es eso. O sea, encuentras diferentes puntos de vista. Y eso está genial. Y es una película arriesgada. Igual esta de obsesión. Esta película que habla sobre los abusos de los padres pederastas a los niños y todo eso. Y ves a los niños diciéndole a sus padres: es que el padre me toca y todo eso. Y ves a los padres de pueblo diciendo: es que ¿cómo crees que el padrecito va a hacer eso? No, estás pecando, no, ¿cómo crees eso, no? Y ves a los niños asustados, ves cómo existe la pederastía en el cine. Y esta película de Obediencia Perfecta es algo que marca demasiado bien. Le dices: no mames, o sea, esto es una pinche crítica social increíble, o sea, no mames. O sea, está genial. Si esta película hubiera sido si esta película hubiera sido gringa, francesa, algo por el estilo, no mames, Oscar seguro hubiera ganado un Globo de Oro. Si lo hubieran sabido marketear bien, pero prefieren promocionar otro tipo de cine. Prefieren promocionar Hazlo Como Hombre, prefieren promocionar estas películas estúpidas a este cine que de verdad vale la pena. Prefieren, güey, ¿qué película fue la que mandaron en 2014? Fue, creo que Nosotros los Nobles, un pedo así. No. Güey, bueno, fue una película que mandaron para Cantinflas. ¿Cantinflas fue? Sí, esa sí la mandaron para concursar en lugar de estas películas. Y dices: no mames, qué pinche coraje que manden esa basura en lugar de que manden esto que realmente vale la pena. De hecho, recuerdas que Spotlight, que fue una película que eran periodistas investigando un caso de pederastia en la iglesia católica, ganó el Oscar de Mejor Película cuando se nominaba Mad Max, o no me acuerdo cómo se llama la otra que estaban peleando el Oscar. Furiosa. No, baboso. De Mad Max y otra película. Pero también estaba ganó Spotlight, que es César Denuncia. Digo, si hubieran mandado a esta, a lo mejor también hubiera ganado. Hubiera competido, hubiera sido una contendiente muy, muy bueno. Y no lo hicieron, porque aquí todavía tenemos el estigma de: ay, no hay que meternos con la religión. No hay que hablar de la homosexualidad de forma correcta. No hay que hablar de este tipo de temas, porque todavía son tabús para la presionada sociedad mexicana. Yo solamente tengo que decir huevos. No, pues. Hablando también de películas, por ejemplo, hablando de huevos, nunca mejor dicho, hablando con películas con temática y gay, por decirlo de cierta manera, esta de Hazlo Como Hombre, que viene siendo una película demasiado estúpida y homofóbica en ciertas partes, y que incluso en el póster dice: esta película es machista, homofóbica, y no debería de ser visto por nadie, ¿no? Prácticamente. Había otra película llamada Cuatro Lunas, de cómo que de hecho está en Netflix, la encuentran en la sección de cine mexicano. Que trata de cuatro personas, cómo van viviendo o encontrando sus preferencias sexuales en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, tenemos a un estudiante de prepa, tenemos a un chavo en sus 30s, a un señor en los 60s y así, ¿no? Cómo exploran esa parte de su sexualidad y dices: ok, esta película es ñe, pero de menos se atrevió a hacer algo diferente. Esa película pasó sin pena ni gloria por todo el mundo. Y sin embargo, ves esta de Hazlo Como Hombre y no mames, lleva más de varios millones de pesos recaudados. Y es una burla completa a dicho tema. No, pues sí. Sí, te digo, o sea, es increíble los números que hacen estas películas. Que no aportan nada. Que no dejan una enseñanza, digamos, rescatable de todo el asunto, pero es algo que es síndrome Televisa, ¿no? Y también algo que también se cuestionaba bastante, lo sé, es que el asunto de que no haya tampoco una película basada en hechos históricos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Zapata, protagonizada por Alejandro Fernández? Fue un golpe en los huevos esa madre. Tú veías eso, o sea, Jaime Camil como Pancho Villa, salía Lucero, el único que encajaba era Jesús Ochoa, pero salía bien culero. No mames, estaba de la verga esa pinche esa película. Y de hecho, Televisa hizo por el centenario una serie de la independencia y luego de la revolución, que no estaba tan mala, digo. Tenía sus buenos, estaba, digamos, apegada al contexto histórico, a los documentos, a toda la investigación que se ha hecho sobre los temas. Pero es increíble. De hecho, sí, una se hizo una del 5 de mayo. También está en Netflix. Solo pude ver la primera 20 minutos y dije, no, gracias. ¿Sabes lo que estaban promocionando? Esta película se hizo con cámara al hombro. Y yo diré, eso hace los hermanos Rousseau. Es un chingo. Eso hace mi... Eso hasta incluso youtubers, así que por favor. Tienen la cámara en la mano. Güey, ahorita que hables de esto, había una película llamada Hidalgo, la historia jamás contada. No, mema, es una película del cura Hidalgo en el cual tiene romances con otras monjas. Es que dicen que sí fue eso. No, o sea, sí, pero de menos que lo hagan bien, una pinche telenovela. No mames, no. Le digo, ya, retomando la película de 68, la próxima película de Alfonso Cuarón va a ser El Halconazo, del que se sucedió en el 70, creo. Y pues a ver cómo le va después de este amargo sabor de boca que le hicieron pasar los atrayos de la Cuauhtémoc, que hasta le tiraron su pinche su material de trabajo, sus lamparas, su equipo del staff. Y pues a ver cómo le sale esta, regresando a Alfonso Cuarón en el cine mexicano, a producción mexicana, a ver cómo la aborda. Y pues es a mi parecer es el mejor director mexicano por encima de Guillermo del Toro. No, me vale más de lo no. que digas. Tiene un Oscar más que él, güey. No, dos Oscars más que él. Y uno. Dos. Tiene dos. Alfonso Cuarón tiene uno. ¿Por qué dos? A ver, ¿cuál es la primera? Doctor. Cállese. Pero a ver cómo le va a Alfonso Cuarón, cómo aborda el tema del halconazo. Espero que lo haga muy bien. Y y bueno. Y están nosotros los nobles que, digamos, es una película que cuenta con el presupuesto necesario, supuesto bien hecho, historia bien contada. Digo, no espera ser la película estilo Woody Allen, sino una película entretenida que muestra el contexto del DF en esos tiempos. Lo sé bien, sin meterse tanto a lore, crítica social, sí, que sí la tiene, pero no te lo echa en la cara, por lo menos, ¿no? Y por lo menos es... Esta Sousa, no sé qué, y sale esa vieja. Ahí es donde inició todo el pedo. Y Luciano Méndez, o sea, ahí fue donde se dieron a conocer estos chamacos. Después ya fue algo que ya no se pudo contener. Pero digo, es una película que en su tiempo funcionó muy bien. Fue, de hecho, yo he valorado más esa película porque fue una promoción de boca en boca, ¿no? O sea, decían, no, pues no está tan mala, digo, hay que verla y es muy chistosa. Sí tiene, los personajes sí hablan como gente real, porque es otro pedo de la... de cine mexicano, es que los personajes no hablan como mexicanos, así como que de corcholis, así como que, güey, no mames. Hablan en tráiler. No, y hay algo que quería mencionar de esa película. Hay algo que no me gustó de esa película. Y fue que en el boca en boca, que bien mencionas, la gente decía, no, es que es una película que te deja una gran enseñanza. Y dices, ay, no mames. O sea, no mames. O sea, tú jamás vas a ser rico como para que esto me enseñe algo. Solamente me va a enseñar a entretenerme y ya. O sea, no es ni tu situación ni mi situación, ni va a ser la situación de nadie de esta pobre colonia tercermundista. Así que no me mames con eso de que, no, es que esta película te deja una gran enseñanza porque te enseña a valorar el dinero, que no sé qué, por Dios, es dinero que tú jamás vas a tener en tu vida, no mames. O sea, llamas empresa a vender chicles en la esquina. No, digo, nada, se cumple con entretener y eso es un gran mérito para hacer cine mexicano, porque luego es muy aburrido. Algunas historias que ni tienen sentido. Y y bueno, me recordó también a Matando Cabos, que es una película muy Quentin Tarantino, ¿no? Matando güeros, vivo la raza. Y nomás es contarles la historia del auto chocando en el Estadio Azteca, güey. Dije, no mames, fue ese tiempo y dije, ¿qué pedo con esto, chingadera? Fue algo bastante arriesgado y que sí se salió chingón. Sí, güey, me da risa que me pases el micrófono y me lo quitas, ¿qué pedo? Perdón. No, ya, sigue. No, ahora tú sí. No, ¿me quieres quitar el micrófono? Ahora tú sí. Pero digo, tiene buenas secuencias de acciones, bastante cagada, aunque imite a Quentin Tarantino. Pero al menos logra entretener, que es. Que en su tiempo funcionó bastante bien. Y hablando de cosas mexicanas, ¿sabes también que funciona bien? La literatura mexicana. No sé si has leído Como Agua Como Chocolate, o si has leído La Panda, o si has leído... La Panda es mexicano. Bueno, si has leído hay una que se llama Dulces Vecinos, que no sé por qué nadie ha adaptado al cine, que trata de... luego lo busco, pero el libro se llama Dulces Vecinos. O sea, es un librito de 150 páginas. La historia va de que una familia se muda a un nuevo vecindario, nadie les quiere decir quiénes eran los antiguos habitantes y todo eso, y resulta ser de que la casa estaba conectada, bueno, spoiler alert, la casa estaba conectada con la casa del vecino, y el vecino era un caníbal que se comía a los vecinos. O sea, es de wow, eso es como no tanto como Roar o Voraz, que le pusieron aquí en México. Es como el video de Katy Perry. Bueno, mamón. Y pero sí, o sea, maneja ese tema. Nada, sigue. Uy, pero hablando de Katy Perry, ¿viste el video de la de Nicki Minaj, verdad? Sí. Es horrible el pobre video. Que se sigue viendo guapa con el con su nuevo corte, a mí me gusta, pero ay, ese video es una mierda. Ya no tiene el sex appeal. Y ya volviendo al punto, o sea, ese libro es muy bueno. Hay una historia contada a través de 5 personas, que no me acuerdo ahorita el nombre del maldito libro, pero es una historia excelente que dices, no manches, o sea, esto, ¿por qué nadie lo hace ¿por qué nadie lo hace cine? ¿Por qué nadie lo hace películas? ¿Por qué no ha habido una serie de esta gran historia y es escrita por un mexicano? Y luego nos damos cuenta de que ya hay contrato para hacer una película de The Witch and the Wizard, y dices, no mames, por Dios, ¿no? Que hablando de libros malos, también ¿has leído ese libro? No. No lo leas, por favor, jamás lo leas, jamás. ¿De quién es? Es de Sander no sé qué. No es desconocido, es muy famoso, de hecho. Y no lo leas. Por cierto, me acabo de enterar de un libro llamado El Señor de los Los Señores de los Dinosaurios, que trata de caballeros medievales con dinosaurios. Suena prometedor. Ok. De hecho, no sé si has leído El Complot Mongol, que no lo he leído, pero dicen que es el... ¿El cuál, perdón? El Complot Mongol, que es el epináculo de la escritura mexicana. Están promocionando de que se van a hacer la película con Javier López Chabelo y Eugenio Derbez en el elenco. Ya sé de ese elenco, pero jamás lo he leído. Sí, pues hay que leerlo, a ver qué tan bueno según está, porque dicen que es lo top de la escritura mexicana. ¿Es y el Watchmen de México? El Watchmen de México. Y pues hay mucha expectativa de frente a esa película, a ver si le sale. Güey, que Guillermo del Toro haga una película de Operación Bolívar. O Iñárritu. O Cuarón. No, Iñárritu. ¿Por qué Iñárritu? Pues como que le va más, ¿no? Precioso, no mames. O Cuarón, sí, tiene razón. O Cuarón. ¿Ves, güey? No, Guillermo del Toro sería para Operación Bolívar. Sí, no, Guillermo del Toro es Operación Bolívar. Operación Bolívar, ¿cierto? No sé, carajo. Es una novela gráfica que se ha llevado a estudio en universidades gringas. O sea, ha sido material de análisis. Tenemos que hacer un podcast de Operación Bolívar, maldita sea. No lo hemos hecho. ¿No? No. ¿De neta? ¿Neta no hemos hecho Operación Bolívar? No mames. Sí, tenemos que hacerlo. Okay. Pinky Promise. Ok, ya, lo voy a leer esta semana. Va, y bueno, ya, comentarios finales, joven Gar. Pues todo de la verga esto, ¿no? Esto o el podcast no, ¿verdad? Eso. No, es que pues. Esta. Me dices a mí el pinche pervertido. Pues esperemos que mejore algún día el cine mexicano, que se recupere de este bache, que ya van como 30, 40 años. Bueno, antes se hacía mucho el cine mexicano, pero eso divídelo entre estudios en noveleras, acción, como El Taxista Caliente, que había el cine de ficheras, bastante reconocido también a nivel mundial, y después la crítica social, y bueno, que haya más variedad y que haya buenas propuestas, porque desafortunadamente también este apoyo que da el gobierno para las cintas mexicanas serán a cualquier porquería. A lo mejor guiones que sí tienen bastante que prometer, pues se quedan en el olvido por no tener contactos dentro de la magia del cine mexicano. Y pues esperemos que sí ya se recupere. Eso que parece que... Y bueno, también hay que decir, no porque haya más películas de cualquier pendejada es que haya buena industria. De hecho, escuché a Chero Fernández de conocer a conductora de radio. diciendo: yo voy a ver películas mexicanas, siendo, no importa si sean buenas o malas, si así se apoya la industria. No. Y hay una frase que yo siempre digo: apoya la calidad, no la nacionalidad. Exactamente. Y siempre cuando dicen: mira esta película porque es mexicana, no, güey, no voy a verla porque es mexicana, sino porque... O sea, los directores que se quejan de que hay 1,000 salas del cine exhibiendo la nueva película de Thor y 2 salas exhibiendo el cine mexicano. Porque el de Thor sí me entretiene y el cine mexicano no. Por eso, si hubiera más cine mexicano de calidad, que me detuviera y que sea bueno de verdad, neta que sí les iría a ver, pero pues no hay propuestas, no hay nada de eso. Entonces creo que se tiene que aprender de que solo se puede combatir esto de la invasión americana, de la invasión del cine superhéroes a las salas de cine, con la calidad del cine mexicano, que sea buena, que sea competitiva y que sea algo que sí valga la pena ver, y que la gente, no por ser patriotas, sino porque les llame la atención la historia, paguen el boleto para ir a ver cine mexicano. Tienes toda la razón, joven Gaf, tienes toda la boca llena de razón. Y bueno, no me queda más que agradecerles por haber escuchado este podcast. Yo soy Aldi, en esta semana me encontré con Gabriel Chávez. Me pueden seguir en Twitter e Instagram como @locogabriel, en Facebook con @GabrielChávezTTC, y también estamos en Facebook de Teatro Comics poniendo pendejadas, y también los videos de Mr. X en YouTube, como ustedes ya saben, ¿no? Y gracias a Ale por invitarme otra vez al podcast, que ya soy como empleado de planta. casi, ya puedes subir a gerente próximamente. Y gracias por haber escuchado este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Tumblr, Twitter y YouTube como Freak Noob News Podcast. De igual manera, recuerda suscribirte al podcast para recibir un nuevo programa cada semana, ya sea a través de iVoox o iTunes. Déjanos tus valoraciones, tus reseñas y tus comentarios para poder seguir mejorando cada semana. Recuerda apoyar la calidad, no la nacionalidad. Y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.